Escucha Desde la Tormenta, programa de análisis político y resistencia. Todos los domingos a las 12 del día por el 102.9 de FM. Una colaboración de Radio Zapote y La Que Huele. Estamos aquí con el maestro Checo Valdés, un artista muralero muy admirado, muy importante en la historia de el arte y la creación de arte comunitaria de los últimos tiempos en nuestro país. Y estoy muy honrada de en este día poderle hacer esta entrevista a este maestro, en verdad admirado por muchos, que es un referente. Así que, pues, primero que nada, quiero empezar preguntándole al maestro, pues, ¿quién es Checo Valdés? Que nos platique cómo se formó como artista Checo Valdés. Él se denomina a sí mismo como muralero. ¿Qué es ser un muralero y cómo se formó como muralero? Y platíquenos, por favor, maestro, ¿cómo fue su formación artística y cómo se cruzó esta formación artística con su formación y compromiso político que ha demostrado tener a lo largo de todo este tiempo? Y también platíquenos, por favor, ¿qué clases da usted en la Universidad Autónoma Metropolitana, en la UAM, a quienes también mandamos un saludito de paso? Pues muchas gracias, maestro Checo, y adelante. Mi formación ha sido bastante rica, pero desestructurada. Empecé a trabajar desde muy chamaco en las artes gráficas, talleres de impresión de distintas técnicas, en talleres de dibujo, en estudios de dibujo de literatura popular, vulgo historietas. Estuve en varias revistas de ese tipo. Pasé también por una agencia de publicidad, que realmente ahí conocí los medios de comunicación, pues el abanico de los medios de comunicación y cómo se manejaban. Después de eso viví cerca de un año en Nogales, abriendo una sucursal de esa agencia. Pero la publicidad en cierto momento de reflexión me pareció que era como un truco de magia, ¿no? De hacerle creer a la gente lo que no es. Como un mago cuando hace trucos ante un público, que va a tratar de descubrir el engaño y que no lo descubre, y queda engañado. Pues para mí eso en cierto momento me conmovió, me ponía como mentiroso, ¿no? Porque finalmente la publicidad es como lo que vende son ilusiones. Uno termina comprando un producto, pero no anuncian el producto, anuncian el estatus, anuncian esa ilusión de ser lo que no se es, ¿no? Desde el jabón de baño hasta los autos o todos los productos que se compran están cargados de cosas falsas, te los venden con cosas que no son ciertas, es el engaño del mago, pues. Entonces rompí con la publicidad, Tenía yo ya pues conocimientos que me han sido muy útiles, pero que en ese momento no sabía qué iba a hacer con ellos. Me resigné y dije, pues ya saldrán mejores causas, ¿no? También incursioné en muy brevemente por La Esmeralda y por San Carlos. En San Carlos de manera, pues, informal, porque no tenía yo ni edad para entrar a San Carlos. Pues de pirata estuve ahí en San Carlos, pero finalmente no, tampoco me satisfizo el modo como enseñaban la pintura, el dibujo, y eso no me satisfizo. Si uno tenía un maestro, un pintor que se llamara Pedro Gutiérrez, tú ibas a hacer Gutierritos, ¿no? Ibas a pintar como él, y eso no me gustó. Bueno, sino que en estos pasos me inicié en el diseño editorial, diseñando revistas, ¿no? Pasé también por el diseño industrial, me contrató una compañía de luminarias como dibujante, que era para hacer sus catálogos, pero ya contratado ahí, trabajando ahí, me dijeron que si podía yo idear modelos nuevos de lámparas, y pues me inicié de algún modo informal, pero en el diseño industrial, ¿no? Ahí aprendí en esa experiencia de esta fábrica, tienda, aprendí lo que era la plusvalía en carne propia, o bueno, directamente, porque saqué cuentas, si por ejemplo de un trabajador el patrón, los patrones ganaban como 12 veces más que el trabajador, el que hacía el trabajo ganaba 12 veces menos, digamos, ¿no? Y claro, los seminarios de filosofía y eso que asistí desde joven por curiosidad a estos seminarios, que eran realmente seminarios materialistas, ¿no? Círculos de estudio les llamaban, de distintos modos, reafirmaban mi visión del mundo, de que hay muchas injusticias. Desde entonces soy anticapitalista, bueno, desde niño casi siempre lo he sido, y según he ido viviendo, pues se ha ido confirmando y enriqueciendo esta posición de anticapitalista, ¿no? Y más ahora neoliberal, ¿no? Que esto es peor que el capitalismo, es capitalismo, pero en su máxima expresión, una rapacidad tremenda a costa de la vida de las gentes. Pues todo eso se vino reafirmando, ya estaba yo en los años 20, empezaban mis años 20, ya era diseñador de revistas, ahí mismo me inicié como caricaturista político, empecé a expresar mis puntos de vista desde la caricatura, y de alguna manera Rius me abrió la puerta, se me invitó a una exposición de caricatura, y eso ya me dio más confianza para seguirme desarrollando en ese rubro. Y así ejercí como caricaturista y diseñador un buen tiempo, a la par que me volví a meter a la escuela, en este caso fue la de diseño de Limba, el diseño y artesanías, y que me fascinó esa escuela. Ahí estudié pues varias disciplinas, pintura en vidrio, mosaico, bastante de cerámica, esmaltes, bueno, me eché 6 carreras ahí, eran carreras cortas, pero me las eché más cortas, o sea, una carrera que duraba 3 años, la hacía yo en año y medio, en un año, y así, ¿no? Entonces estuve ahí algunos años, a la vez que ejercía yo de diseñador y caricaturista. Y bueno, pues estaba yo en esas. Conocí a yo una chica que, pues quería yo que fuera mi novia, y eso empecé a relacionarme con ella estudiaba medicina y me empecé a relacionar con los médicos, con los estudiantes médicos. Y vino un fenómeno social bastante importante que pocas menciones, sobre todo en la actualidad, se hacen de él. No minimizo los anteriores, como ferrocarrileros, que fue muy importante, como los maestros, en fin, otros movimientos. Pero vino el movimiento médico. El movimiento médico yo considero que es muy importante porque es un sector profesionistas, pertenecen o pertenecían al ámbito de las profesiones liberales que les llamaban. Antes de este movimiento, bastante antes, la visión tradicional del médico es que se recibía y lo que ponía era un consultorio. Por eso le llamaban liberal. El movimiento médico surge, pues es una coyuntura. En el 20 de noviembre, los médicos demandan, hacen una petición a la dirección de que que les hacen falta proteínas, ¿no? Que les pongan un huevo más en el desayuno. ¿De qué años nos está hablando, maestro? Del 65. Y se lo niegan. Y esto provoca que se empiecen a desarrollar asambleas y esto. Uh-huh. Y tomen conciencia de que ya la profesión liberal es una ilusión. Que ya son trabajadores asalariados. En el mejor de los casos, ¿eh? Porque unos recibían becas, ¿no? Y se empieza a generar esto y a generalizar y se vuelve un movimiento médico nacional. Estalla en el 65, viene una represión, recula el movimiento y en el 66 vuelve a surgir. Fue un mes o dos meses que se interrumpió, pues son dos etapas. Yo voy a buscar a los cuates de medicina y fui a una casa, antes no había celulares y el teléfono de mesa no era tan frecuente. Entonces pues había que tomar camioncito, caminar y fui a buscarlos de casa. Bueno, ¿dónde están estos? No, pues que se fue a estudiar. ¿Y dónde? Pues no sé, pero a lo mejor se fueron con Gloria, ¿no? Y efectivamente estaban estudiando en casa de uno de ellos, en una mesa más grande que esta. Estaban todos sentaditos, como 10, 8. Y entonces, pues ya, ¿qué onda? ¿Cómo diste con nosotros? No, que tuve que hacer investigación detectivesca, man. Sí, digo, pero me sorprende que estén estudiando. No, pues está el movimiento, está en huelga la facultad, Entonces se me ocurre decirles, oigan, pero si ustedes son estudiantes de medicina y hay un movimiento médico, pues lo menos que se puede esperar de los estudiantes es que estén participando. Y ya, bueno, empezó la discusión sobre esto y terminamos acordando que sí, que había que participar. Hicimos un cartel que corrió a mi cargo. Uh-huh. Y ellos lo fueron a pegar en la universidad, por aquí, por allá. Y se generó un grupo de acción muy bueno. Al final se convirtió ese grupo en el Comité de Lucha de Medicina. Uh-huh. Y bueno, así siguió el movimiento, la primera etapa. En la segunda etapa, me involucré mucho con uno de los dirigentes de ese movimiento y yo me involucré mucho con Miguel Cruz, una argentina, una compañera argentina, Angélica, que andaba con su hijo de ilegal aquí en México, y pero le metió a esto. En la segunda etapa organizamos eventos culturales en favor del movimiento médico, como obras de teatro, como conciertos con gente como Ermilo Novelo, que en ese momento era el mejor violinista de México, varias cosas culturales. Claro que era una lucha social, pero nosotros la abordábamos desde lo cultural. Y bueno, ya se reprime al movimiento médico, con una pérdida enorme de médicos que migraron fuera de México por la represión. Pero el grupo siguió, y al cual me incorporé, me pedían asesorías, suponían que yo sabía mucho de periodismo porque trabajaba en esto. Me empezaron a pedir asesorías en torno a aspectos del periodismo. Entonces pues terminé incorporándome a un proyecto que ellos tenían, que era hacer un periódico. Y surgió un periódico, sí hecho por estudiantes, pero también participaban médicos ya en ejercicio, con varios años de ejercicio, no recién salidos, que se llamó La Medicina y el Hombre. Salía cada mes, ¿no? Pero era un periódico muy, muy aceptado. Teníamos parte del equipo, eran muy buenos brigadistas. En ese tiempo, un periódico estudiantil de los varios que había, lo que más aspiraba era a tener una circulación de unos 600, 700, 800, los más ejemplares, ¿no? Nosotros llegamos a tener entre 10 y 16 mil. Bueno, pero todos los grupos van declinando, sobre todo este que era básicamente de médicos, pues que, y médicos estudiantes, pues que ya tenían que ir a hacer el servicio social, o que ya tenían que hacer el internado rotatorio, o que ya iban a entrar a la residencia. En fin, pues se empezó a dispersar, el grupo iba de bajada. Hicimos un concierto para tratar de que más gente se incorporara. Este concierto, pues teníamos dos buenos cantantes, mundialmente desconocidos, ¿no? Pero muy buenos. Pero nos reforzamos invitando, y aceptaron a Oscar Chávez y Carlos Lira. Y Carlos Lira es un brasileño bossa novista que se autoexilió después de un golpe militar en su país. Y esta colaboración de ellos dos fue a cambio de que nosotros asistiéramos a una asamblea donde iban a hacer una propuesta de organización cultural alternativa. Asistimos a la asamblea de lo que iban a proponer, y lo que propusieron fue una réplica de una organización que hubo en Brasil y que el golpe militar que mencioné lo abatió, lo reprimió y todo eso, que se llamaba Centro Popular de Cultura en Brasil. Aquí también tomó ese nombre, Centro Popular de Cultura. Declinaba el grupo de La Medicina y el Hombre y empezábamos con el CPC. Finalmente se dejó de hacer el periódico, todavía sacamos un par de números, pero ya estábamos más metidos en el Centro Popular de Cultura. Pues estuvo padre porque además eran tiempos en que Junque, que es una organización de ultraderecha, ya desde antes ya existía, se fundó aquí en México, pero ya es internacional. Tenía un brazo de acción, que eran los Pancho Villa, un grupo de porros. Estos Pancho Villa, con ese nombre o con otro, veían a un chavo melenudo y lo golpeaban por melenudo. Eran tiempos de los Beatles y cosas de estas. Se metían a las asambleas a hacer violencia. En fin, eran una lacra, ¿no? Los Pancho Villa. El Centro Popular de Cultura va elevándose su acción. Se hacen muchos eventos, tanto en México, en las distintas universidades públicas, que no había muchas en ese tiempo, en el Poli, en Chapingo, en la UNAM, obviamente, pero también se hacen en provincia, con gente que colaboraba muy generosamente en condiciones muy precarias. Por ejemplo, Carlos Pellicer nos dio dos recitales. Margarita Paz Paredes, otra poetisa. Hicimos exposiciones de distintos autores, siempre con un discurso social. Bueno, incluso grupos como los folcloristas colaboraron en este movimiento. Pero bueno, pues muy, muy generosa la gente que colaboró mucho. Estuvimos en varios estados, más de 12, tal vez 15 estados. Hicimos eventos en Centro Popular Cultura y dejamos la semillita en nuestro lugar. Y bueno, pues estábamos en esas. ¿Y qué creen? Que estalla el movimiento del 68. Uh-huh. Y esto pues ya estuvo más rudo todavía. Participamos desde el mismo 26 de julio, que estábamos reunidos 12 personas y alguien llega y nos dice, así desesperado, los toquidos y todo. Ya fuimos a ver qué pasa. No, están madreando a los muchachos allá en Palma Norte, que... Ah, chingas, la manifestación, que sí. Lo curioso era esto, que había dos manifestaciones. Antes de esto, nunca se habían autorizado dos manifestaciones el mismo día, con rutas convergentes. Una iba por acá y otra iba por acá, pero aquí quedaban muy cerca una de otra. Hubo una riña en la Plaza de la Ciudadela, una riña de dos bandas, los Ciudadelos y los Arañas. Los Ciudadelos y los Arañas eran dos bandas rivales que tenían entre sus filas, eran banditas de chavos, banda, pero tenían entre sus filas unos a estudiantes de la Boca 5 y otros a estudiantes de la Isaac Ocho Terén, una preparatoria privada. Y en esas riñas hubo pues varios enfrentamientos, y en una de ellas, una de estas bandas va, una banda corre y se refugia en la Isaac Ocho Terén, y llega la otra banda y pedrea la Isaac Ocho Terén. El director llama a los granaderos, entonces ya la banda que estaba apedreando corre y se refugia en la Boca 5, que está allá en la Ciudadela, muy cerquita, como una cuadra. Y los granaderos entran a la Boca 5 y hacen un golpeteo indiscriminado. Sí, había una banda que se había ido a refugiar ahí, pero golpean a muchachos en clase, a profesores, a medio mundo. Entonces, la Asociación de Federación Nacional de Estudiantes Técnicos del Politécnico, que era charra y medio porril también, se ve obligada a hacer una manifestación de protesta por esta represión. Y se van del casco de Santo Tomás al Monumento a la Revolución. Ese mismo día hay otra manifestación, pero de conmemoración, conmemorativa, del asalto al cuartel Moncada, de apoyo a la Revolución Cubana en sí, ¿no? Conmemorar la Revolución Cubana, que parte de... ya no existe esa glorieta, pero era la glorieta del Tío Sam. Parte de ahí, rumbo al hemiciclo a Juárez. Entonces las dos manifestaciones quedan a unas cuadras. Y acá, algunos estudiantes empiezan a corear Zócalo, Zócalo, y a caminar por Avenida Juárez. Y se encuentran con el meeting que ya estaba cerrando, todo muy coordinadito en el hemiciclo a Juárez, y Zócalo, y pues ya se juntan otros estudiantes de personas ahí ya en el calor de sí, vamos al Zócalo, creo. Ahí van, se siguen de frente, pero ahí en Palma Norte estaban los granaderos y tremenda tunda. Se habló de muertos, pero eran tiempos en que pues nada más se hablaba, porque en los periódicos no salía nada, ¿no? Y eso es lo que nos van y nos avisan en nuestra reunión. Están madreando a los muchachos Palma Norte. Y bueno, pues ya, una brigada de nosotros en un bochito fue a ver qué pasaba. Pues ya llegaron cuando estaban limpiando la calle, ya tenían clasificados ahí los zapatos de mujer, los de hombre, los suéteres, las chamarras, los bolsos. Todo lo que se pierde en esto ya lo habían juntado en montoncitos, y limpiando la calle, barriendo y los bomberos echando manguerazos, y al otro día no pasó nada aquí, ¿no? Bueno, pero ese es el inicio del movimiento 68. Nos involucramos desde el primer momento, regresa la brigada que fue a ver, y nos dice cómo están las cosas, y nos percatamos de que eso iba a ser en grande, que la situación social estaba muy tensa, que había muchas injusticias, había un gran malestar social, ¿no? Y que esto pues iba a desencadenar. Estábamos acertados o no, quién sabe. Pero eso fue lo que hicimos y tomamos. Desde ese mismo momento decidimos hacer pintas y carteles. El 26 de julio fue viernes. El sábado aparecieron las pintas. El domingo aparecieron carteles. Y el lunes ya siguió esto. Con aquellas semillas que había del CPC, mandamos por camión carteles y se pegaron algunos en varios estados. Entonces pues esto creó un ambiente pues ya de atención al movimiento, a lo que todavía no era movimiento, pero que había una protesta contra los granaderos, ¿no? Y bueno, pues se inicia el movimiento. Vamos el lunes, nos fuimos a la UNAM a ver cómo estaban las cosas, estaban haciendo asambleas, tomando decisiones. El martes era lo mismo, pero nosotros ya estábamos en acción, este pequeño grupo. Y bueno, pues así ya nos metimos al movimiento. Yo seguía en mi estudio, ¿saben? En Insurgente Centro. De por angas o mangas, como a la semana de que inició el movimiento, no fui a dormir a mi estudio varios días, 3 días. Me quedé en el sur por lo que había, ¿no? Por el movimiento mismo, organizando y todo eso. Pues, ya es noche, ¿cómo me voy? No, pues quédate por acá. Entonces, cuando me presento a mi estudio, me encuentro con el casero. Me dice, don Sergio, don Ramón, discúlpeme, pero pues mire, ando mal de dinero. Le doy yo la renta, ¿no? No, no, luego hablamos de eso, ¿Está usted con los estudiantes? ¿Por qué me pregunta eso? No, con toda confianza, ¿está usted con los estudiantes? Pues algo tengo que ver, tengo amigos. Ah, no, pues es por usted entonces, mire, hay un carro ahí que ha estado desde antier, día y noche. Es por usted, ustedes son policías, han de ser de la Federal de Seguridad. Déjeme asomar. Tiene mucha suerte de que no lo hayan agarrado hasta que entró. Y dice, ay, que es, tiene muchísima suerte, no están, se han de haber ido a comer. Mire, la cosa no está fácil. Ya había mucha tensión, ya hacía la semana. Y dice, la cosa no está fácil. Tome, en 5 minutos, tome lo que necesite de su estudio, ciérrelo bien y vayas. Me habla por teléfono después y ya le digo cómo están las cosas. Y bueno, pues así lo hice. Le hablé por teléfono como a los 3 días. Dice, qué churrero es. Se fue usted, sí, como a las 2 horas. Llegaron varios policías y rompieron la puerta. Y lo que no se robaron, lo rompieron. O sea, destruyeron mi estudio. Y bueno, pues entonces eso hace que me meta de tiempo completo al movimiento. Perdí trabajo, perdí estudio, no tenía ya domicilio y me viví todo el movimiento en Ciudad Universitaria. Claro, salía yo a las manifestaciones y esto. Y ahí lo que hicimos fue organizar pues un taller de impresión, de serigrafía. Produjimos muchísimos carteles. Más de 1,500,000 carteles produjimos ahí. Bueno, me voy a poner modesto. 1,000,000 de carteles, ¿no? Un boot de carteles. No éramos el único taller. Estaba también el de San Carlos, estaba la Esmeralda, estaban otros, ¿no? Dimos talleres de serigrafía a comités de barrio, a comités de escuela, en fin. Así que la cartelería del 68 fue muy, muy abundante, muy abundante. Porque se unieron tres cosas que eran fundamentales, que era informar a la población lo que estaba sucediendo, a quitarla, ¿no? Hacer propaganda e información. Necesitábamos recolectar dinero para mantener el movimiento y se necesitaba poner en acción a los estudiantes y no mantenerlos en puro asamblea. A la tercera asamblea ya te aburres y ya no vas, ¿no? Porque además la izquierda es muy reiterativa, ¿no? Dice lo mismo y lo mismo y no hay mucha acción, ¿no? Entonces se unen esas tres cosas y el brigadeo es muy abundante, conmovedor en muchos sentidos. Los que salían a botear hacían unos reportes sensacionales, ¿no? Les cuento uno, así que dice, ¿qué crees? Aquí está mi bote, porque además los numerábamos. Aquí está mi bote, ¿qué crees? Una señora le dijo, señora, ¿se coopera? Ay, hija, ya se me acabó el dinero, ya no traigo, ya hasta los billetes los doné. Sí. Ah, bueno, pues muchas gracias. No, no, espérate, no te vayas. Se quitó la medalla de la Virgen de Guadalupe, de este tamaño de oro. Cos para llorar, de veras. Entonces, ese fue el movimiento de 68. Hasta el 2 de octubre, que fue la terrible represión con muchos muertos. No sé si ustedes tengan idea de cuántos muertos sí hubo, pero hubo muchos, muchos, muchos. El gobierno a muchos años después reconoció 330 o 34 por ahí, pero fueron muchos, muchos más, ¿no? Y eso obviamente pues abatió, desmovilizó, se acabó el movimiento. Y bueno, pues seguimos, tratamos de recomponer nuestra vida, buscar trabajo. Los que al perder mi estudio perdí mi trabajo, por ejemplo, los otros a recuperarse en la escuela o lo que sea, ¿no? A resolver la casa, la comida, las cosas básicas. Pero no dejamos de trabajar en esto. Sí, porque las cosas se tienen que acabar cuando las cosas no están bien hechas. Y en esa Ciudad de México, en esa República Mexicana, las cosas no están bien hechas. Las gentes que viven en ese país no viven bien. Hay hambre, hay miseria, hay injusticia. Hay gentes que no saben para qué están vivas. Y hay gentes que son demasiado vivas. En el año de 1968, de todo eso nos dimos cuenta, las gentes que salimos a las calles. Porque esas gentes que salimos a las calles a gritar y que no lo hemos dejado de hacer, comprendimos que un soldado no era un ser humano, que un soldado era una máquina para matar, que un soldado le daba lo mismo disparar contra un niño, contra un anciano, contra un viejo que contra una pared. Para él todo era matar. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene boca, más con ella solo toca la señal que ha de dar la orden para atacar, la señal que ha de dar la orden para atacar. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene manos, pero no tiene hermanos, pues hermano es unión y no fuego de cañón, pues hermano es unión y no fuego de cañón. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado puede oír como gruñe el animal y feliz se ha de sentir, pues su tono es igual, y feliz se ha de sentir, pues su tono es igual. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel, un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene ojos y con ellos puede ver La matanza criminal, obra de un buen general. La matanza criminal, obra de un buen general. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel. Un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene pies y con ellos puede ir a pisar en el jardín la tersura del jazmín. Y con ellos puede ir a pisar en el jardín la tersura del jazmín. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel. Un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado es sacrificio, sacrificio que es muy noble. Cinco vidas significan una medalla de cobre. Cinco vidas significan una medalla de cobre. Un soldado es un fusil, un soldado es un cuartel. Un soldado es todo aquel que obedece a un coronel. Un soldado tiene sangre, pero sangre que no es de hombre, pues no la lleva en las venas, sino sobre el uniforme, pues no la lleva en las venas, sino sobre el uniforme. Un soldado es un fusil que acatará la orden de ese mariscal, que hoy va a fusilar la paz, la orden de ese mariscal, que hoy va a fusilar la paz, que hoy va a fusilar la paz. Los medios son el intermediario. Para que le hagamos la revolución, para que le hagamos la revolución. A los actuales medios de comunicación. Cuando estábamos en el CPC, participó, entre los que participaban, pues estuvo José de Molina, Margarita Bauche, Antari Margarita, Judy Reyes, bueno, un montón de gente, ¿no? Y entre ellos, Enrique Ballesté, que estudiaba teatro, no, literatura, estudiaba ahí en filosofía y letras. Literatura. Letras hispánicas o cosas así, pero él se dedicaba al teatro. Y durante el movimiento, pues él empezó a participar en filosofía, pero a los 3 o 4 días dice, no, yo me voy a donde hay acción, y se fue a medicina porque éramos los más organizados. Pero una solidaridad que ojalá se vuelva a dar. Uh-huh. O sea, era verdaderamente muy conmovedor el movimiento, muy solidario, muy popular. No fue propiamente un movimiento estudiantil, fue un movimiento estudiantil popular, ¿no? Sensacional, sensacional. Bueno, pues ya después del movimiento nos recomponemos, cada quien por su lado. El grupo que era también se deshace, perdimos compañeros, muchos estaban asustados, otros decidieron irse a dar clases en comunidades rurales, integrarse a las guerrillas. Uh-huh. En fin, ya se dispersó el asunto, el golpe fue muy fuerte, ¿no? Cada quien optó por sus convicciones, ¿no? Había mucha provocación, vale, oigan ustedes que aquí tengo, yo sé cómo conseguir 4 metralletas y con parque, ¿no? Pues no, pues ahora con lo del 2 de octubre, vamos a agarrar las armas, pues son, claro que todo el mundo estaba muy enojado, ¿no? Ajá. Vamos a agarrar las armas y ¿de dónde vamos a sacar para? No, yo ya conseguí un rifle de qué calibre, 22. Bueno, algún rasguño les vamos a hacer con un 22. No, yo tengo 2 pistolas. ¿Y cuánto parque hay? No, pues lo cuidamos, ¿no? Miren, esto, el poder de fuego, no tenemos poder de fuego, no tenemos entrenamiento, no estamos organizados. Yo ya le robé a mi papá, que es ingeniero, le robé una caja de dinamita. Tú, no la toques, cabrón, que vaya un técnico a recogerla, donde la tengas, porque esto está muy peligroso. Y con una caja, ¿qué hacemos? No, que pongamos una bomba en la Westinghouse contra el imperialismo. Pero ahí no están los imperialistas, son puros mexicanos los que están, mano. Los imperialistas van a tener pretexto para darnos de macanazos. Miren estos salvajes ya poniendo bombas. Y bueno, en Sanborns igual, hombre, es lo mismo, ¿no? Bueno, el cuartel de Granaderos peor. Además de ser mexicanos, aunque sean salvajes, son gente. Y les vamos a dar pretexto para que nos apalen peor. Ya hay desaparecidos, ya hay presos políticos, hay torturados, hay... No marchen, no reforcemos el pretexto, ¿no? Bueno, entonces nos rehicimos un poquito, algunos, y quiero mencionar, con Enrique empezamos a hacer otras cosas. Él es el autor de muchas obras de teatro, y en el 70 o en el 69 le entró un concurso, Festival de Teatro Nacional de Primavera, impulsado por el IMBA, y aceptaron su libreto. Se llamó la obra Vida y Sueños de Da Lo Mismo. Y es una representación, pues, muy divertida, por cierto, pero también duramente crítica sobre el sistema social. Causó mucha controversia porque en el libreto no se percibía, sí se veía que era una obra social, pero no se percibía la profundidad, sino hasta que está en escena, tanto la escenografía, el vestuario y las canciones de Enrique completaban el ambiente, y era una muy fuerte crítica al gobierno de Díaz Ordaz todavía, pero era muy buena la obra y muy bien actuada y todo, ¿no? Fue el jurado, tardó muchas horas en decidirse, porque hubo debate en el jurado, ¿no? Había gente que no quería, del jurado, que no quería dar ningún reconocimiento a esta obra, y había otros que sí. Total, de los 5 premios que daban, ganamos 4: dirección, actor, actriz y escenografía y vestuario. El que le negaron fue el de autor, a Enrique, pero fue el castigo. Tampoco cumplió Bellas Artes la temporada que tenían que darnos en ese mismo teatro donde se hizo el concurso, uno que está en rumbo a la villa, no lo conocemos ahorita, y tampoco una gira que era parte del premio. O sea, nos castigaron todos subversivos, ¿no? Pero bueno. ¿Y usted qué hizo en esa obra, maestro? La escenografía y el vestuario. O sea, que usted ganó ese premio. Sí, claro que le hicimos entre varios. Yo sí, sí. Me involucré un poco en el teatro con Enrique. Hicimos otros proyectos, como produjimos un disco con sus canciones que se llama Jugar a la Vida. Fue su primer disco. ¿Y usted hizo el arte de ese disco? Y la producción. Oye, si en la calle nos vemos, no perdamos más tiempo y empecemos a hablar. Mira que las cosas se escapan a través de los días y no vuelven jamás, ¿no? Eso es, pues, el enamoramiento, que ay, me gusta mucho el chachama, que no sé qué, pero no le hablas y pues no, mañana le digo y ya, se borra, ¿no? Y bueno, tiene canciones muy lindas el Eric. Y bueno, hicimos varias cosas, que participamos en un encuentro latinoamericano de teatro alternativo en San Luis Potosí. Yo fui a ese festival y no sé de quién fue la idea, pero supongo que fue de Enrique. Y si hay un barrio de ferrocarrileros que viven en los vagones de un patio de ferrocarriles que están en abandono, ahí fueron a botar los carros de ferrocarril y hasta una máquina, y se vamos a pintar con ellos, pues organízate y píntate allí algo con ellos. Y entonces ahí salió una primer pintada colectiva, desbaratada, porque llegamos al barrio y a ver, vecinos, que se trata de que pintemos entre todos. ¿Y qué pintamos? Pues que un vagón. No, mejor la máquina, pues la máquina. Sacaron brochas de por aquí, de por allá, pintura y todo, y pintamos la máquina, ¿no? Así muy colectivamente, cada quien a su modo. Y bueno, seguimos viendo con Enrique, tuvo muchas aventuras, ¿no? Ya en la cotidianidad buscábamos pasear y nos íbamos con otra actriz que recién acaba de morir hace menos de un mes, muy significativa para nosotros, Selma Verón, una gran amiga. Yo ya me dedicaba, ya estaba, yo más retomé lo de la caricatura, colaboré en La Garrapata, una revista, es la abuela del chamuco, yo creo. De ahí salieron varios chamucos, ¿no? Entre otros el Fisgón, por ejemplo. Entré a trabajar a la UNAM en orientación vocacional. Fue una novedad para mí trabajar en una institución porque desde los 20 años puse mi estudio. No tenía yo un jefe, no trabajaba yo, era por mi cuenta, ¿no? Hice varios proyectos en la UNAM, a la par que estaba yo en La Garrapata, a la par de que fui historietista de una revista que se llamaba El Mulato, también alternativa, ¿no? Un mulato rebelde del sureste mexicano y que no sé qué. Yo tengo mucha confianza en el colectivo. Si el colectivo, la comunidad, la masa, tiene la información, toma decisiones sabias. Si no tiene información, pues no puede tomar decisiones, ¿no? Bueno, eso es parte del rollo de mi vida, ¿no? Y estando yo en eso, me manda una compañera de orientación que ya estaba trabajando en la UAM, me insistió en que fuera, y fui, me contratan. Debo decir que como mi currículum es un desastre, pues yo lo que esperaba era un trabajo de restirador, de diseñador. Y después de entrevistarme tres personajes, vuelvo con la licenciada que me dijo, voy a entrevistarte con estos para ver si entras. Pues ya llegué con ella y le digo, pues ya estoy aquí. ¿Qué te dijeron? Pues que te ve a ti a ver si entras. Ah, pues ya estás adentro. Que bueno, pues dame una buena plaza, ¿no? Por lo menos. Está re difícil venir a la UAM, por lo menos que valga la pena, que no sé qué. Ah, pues sí, la mejor que tengo es esta. Y le digo, ¿cuál va a ser mi lugar de trabajo? Uy, eso sí, no sé, pero no te apures, mira. Era viernes. El lunes, aquí en un cruce de andadores exterior, ¿no? Dice, ahí el lunes a las 7:30 se van a reunir los docentes del módulo y después de eso se van al edificio A a distribuir a presentar sus proyectos y ya los muchachos se inscriben en el grupo que más les apetezca y tu pareja teórica, yo me contraté a un técnico académico, tu pareja teórica te va a internalizar en... Digo, ¿de qué me estás hablando ¿No vengo de diseñador? No, vas a dar clases. ¿Yo clases? A nivel universitario, en primer lugar nunca he pensado ser profesor. Pero aquí en tu currículum dice clase en la Universidad de las Américas. Ah, sí, pero era por una novia, no por el interés de dar clases, ¿no? Era la única manera de vernos. No, pues vas a dar clases. Digo, no, pues mi currículum no da para que sea yo académico. Mira, te estamos contratando por lo que sabes, no por tus papeles. Déjame pensarlo, es una decisión muy seria. Está bien, entiendo. Tómate tu tiempo. Y dentro de 5 minutos me dices. Bueno, ya me eché 10 respiradas profundas. Y digo, bueno, mira, todas las decisiones, malas decisiones y buenas decisiones se toman rápido. No sé qué vaya a hacer esto, pero le entro. Vamos a ver si es malo o si es bueno. Y le entré con el propósito de probar 6 meses, 1 año, a ver si... Ajá. Me gustaba, si la hacía, y me jubilé pensando en que quién sabe si la hacía, pero... ¿De qué materias dio? Ahí no son materias, son módulos. Es un módulo donde yo impartí siempre el taller de comunicación gráfica. ¿Pero cómo se impartía? ¿Les enseñaba yo tipografía? Pues hablábamos de tipografía, desde luego. Que de las proporciones, que el color, que la composición, todo lo que quieras de la comunicación gráfica se abordaba. Pero no como materia, sino que el taller es... A ver, muchachos, vamos a estudiar la comunicación, ¿no? Pues lo primero que necesitamos es un problema. ¿Cómo? Sí, un problema de comunicación. De preferencia gráfico, pero puede ser de cualquier otro campo de la comunicación. Lo vamos a enfocar desde lo gráfico, pero puede haber radio, puede haber televisión, puede haber... ¿Y qué problema es? Ah, no, eso sí, yo no lo sé. Ustedes lo tienen que detectar. Vayan, salgan a la calle, busquen, visiten, pregunten, curioseen y detecten problemas de comunicación social y traten de resolverlos a partir de la comunicación gráfica o de cualquier otro campo de la comunicación. Entonces, vienen los muchachos. Ay, pues que no se lo pongan muy grande, porque alguien decía, ah, pues la señalética de tráfico en la Ciudad de México está muy grande. Puedes hacerlo para una colonia o para un barrio de esa colonia, pero no te lo pongas tan grande porque lo tienes que resolver en un trimestre. O sea, lo que planteamos es que el estudiante identifique, investigue un problema social susceptible de ser resuelto a través de la comunicación gráfica, preferentemente, por lo menos, ¿no? Lo aplique y lo evalúe. A ver, ya un problema concreto, por ejemplo. No, pues hay una casa de la cultura aquí que se llama Flores Magón. Y ya fuimos a ver y pues sí va gente, pero pues cuando hay teatro van 10 gentes, 12 gentes. Y pues son los parientes de los actores, ¿no? Una veintena de gentes, ¿no? ¿Y cuántas bancas? Tiene 180 bancas. Hay que promover esa casa. Y va a haber una obra, el hilo roto, que no sé qué. Abordar ese problema, promover esa casa y esa obra en particular. Y pues, ¿qué piensan hacer? Pues es comunicación, y es comunicación popular. Ah, bueno, pues que volantes, que programa, el cartel, que invitaciones, que bueno, pues a darle, ¿no? A bocetar esto, vamos a ver. ¿Qué les interesa? Que no saben de lo que se necesita hacer. Pues no, ¿de qué se caracteriza un volante? Ah, pues, y empezamos a estudiar sobre un problema. A esto le llaman ahora, creo que pedagogía sobre el proyecto. Y es eso, abordar la realidad. La UAM Xochimilco, no toda la UAM, nada más la UAM Xochimilco, se plantea en su programa de estudios una vinculación con la realidad, una vinculación con la que el estudiante y el profesor se vinculen con la realidad. Bueno, la UAM lo viene haciendo desde que nació. Cada vez peor, pero lo viene haciendo, que hay mucho profesor acomodaticio. Ay, qué hueva, que vayan los estudiantes, yo para qué voy, ¿no? Y así. Y entonces se vuelve muy, muy activo. Ya no es la tarea que deja el profesor. Si yo les podría dar temas. A ver, váyanse a la fábrica de dulces, el caramelo mágico, y hagan una campaña sobre educación sexual entre sus trabajadores. Hombres y mujeres. Les puedo dar ese problema, pero es mi problema el que estoy yo pensando, no lo está pensando el estudiante. En cambio, cuando ellos me traen, dicen, no, que es un problema de imagen, es un restaurante, ¿no? Y que está, se ve muy, muy nice ahí en la colonia, en la zona rosa. Pero tiene poca gente porque lo confunden. Está diseñado para ejecutivos junior, pero está hecho de tal manera que parece que es ejecutivo senior. Ah, pues es un problema de comunicación, de imagen. A darle, muchachos, a investigar qué es la imagen. Pero ya es su problema, ya es su proyecto, ya no es mío. Entonces hay ya una relación afectiva con el problema, es mi problema. Y me vale gorro lo que el profesor opine, ya es mi problema. Y entonces te permite entrar a un montón de cosas. Damos, en el taller se da, ahí es dibujo, se les enseña a dibujar. Y se les enseña a dibujar no porque sean artistas del dibujo, sino porque el dibujo te amplía tus capacidades cerebrales, te hace que veas la vida de una manera que no la has visto, y no tiene que ver con el dibujo. La gente aprende a dibujar, poco o mucho. Hay gente que incluso después del taller ya se enamoró del dibujo y luego de la pintura, y hace exposiciones de dibujo o de pintura y todo, y se vuelve artista. Pero no enseñamos dibujo con finalidades artísticas, porque además yo tengo mis prejuicios con los artistas, no con el arte, sino con los artistas, porque son muy ego. Bueno, a mí me dicen artista y siento feo, ¿no? Sí, he participado en muchas exposiciones como artista, pero no es tan valioso para mí eso como la acción social, ¿no? Les enseñamos investigación, les enseñamos dibujo, hablamos mucho de arte y nos metemos a teoría, pero desde un punto de vista del materialismo histórico. Seguimos a Juan Acha, que es fue un teórico crítico del arte, ¿no? Y que deja una tarea muy, muy concisa, pero gigantesca, y que quién sabe si lo logremos pronto. Tenemos el derecho de ejercer nuestra soberanía conceptual sobre la producción plástica latinoamericana, porque todo lo que domina el arte, y esos son mis prejuicios, es el arte centroeuropeo. Todavía queremos que el mural de la ENA, muchos, ahorita ya entramos a eso, quisieran que fuera como los pintores renacentistas, ¿no? Y esto no va a ser posible, ni debe ser posible, eso ya pasó, ya tiene que haber otras propuestas, ya. El chiste es que les damos eso, les damos metodología, por decir, serían como el equivalente a 7 materias en 3 horas, y todas están imbrincadas. Estamos hablando de una cosa, pero estamos viendo 3 o 4 al mismo tiempo, ¿no? Es muy holístico el taller. Entonces lo que daba yo era eso, las clases que di, o más bien que traté de facilitar, porque ese es otro concepto, no soy el... No debemos de tener la idea de que somos catedráticos y que tenemos la última palabra o que sabemos todo, ¿no? Eso es un error. Somos promotores de la educación. La educación no es lo que yo digo, es lo que el estudiante aprende. Y si uno es buen profesor, el profesor es el que más aprende, el que está obligado a aprender más en cada curso. Aunque sea el mismo curso repetido a través de los años, tienes que estar dispuesto a aprender, no a que ya sabes cómo se da el curso y tan, ¿no? Cada vez hay sorpresas, ¿no? Bueno, esto es lo que hice durante casi 40 años, ¿no? Voy hilando el collar de mi pasión, por la calle voy contando las monedas de mi amor, por la calle voy tirando la envoltura del dolor, por la calle voy gustando la humedad de la razón, por la calle voy volando como vuela el ruiseñor, por la calle voy pasando con mi traje y mi canción. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. Esto de jugar a la vida es algo que a veces duele. En mi casa mi familia se adormila en su sillón. En mi casa se ha quedado a vivir la tradición. En mi casa las paredes se respetan como a un dios. En mi casa hay una iglesia que se llama comedor. En mi casa a mis padres yo les hablo con su voz. Pero a veces en mi casa el silencio es lo mejor. Esto de jugar a la vida es algo